registrando todo el movimiento. Estamos despiertos para luchar. Toda la gente quiere verte mal, pero tú tienes que despertar, parar, luchar, aprender a vivir. Todo lo que quieres depende de ti. Oye, no, así es la vida. Por mi forma de ser, mi forma de vivir, mi forma de expresar. No me van a restringir mi pensamiento, no lo cambio. La verdad está en mi canto. Espanto causan en su moto y susto en sus autos. Exhausto, quedo de correr. Los pagos no me entienden, dicen que soy de temer. Si me quieren cazar, me quieren matar, me hieren sin pensar. Me prefieren callar, se refieren mal. Mi música, mi letra, mi ideal. Interfiere mi llamada, son como si nada. Entran en mi casa. Te explico mejor lo que pasa. Me consideran el Osama Bin Laden de las palabras. Al frente lírico, no, jamás lo desarma. Un momento, mantengamos la calma. Los gringos se la buscaron, saben, no son tan víctimas. Ya ves, significa que cada vez que hay conflicto invaden. Pero los imperios caen como aviones. Hey USA, ¿por qué loco aquí? No estamos tan ok. Este es el yihad latinoamericano. Micro hermano, estilo hermano. Geo segundo el flow, controlando. Casos en Sibenso, Sony entregando. Hip hop 100% de contrabando. Tú ya sabes cómo y con quién ando. Cómo y con quién ando. Así, así me van a cazar. Me quieren matar. Eso quieren de mí. Sí, me van a cazar. Me van a disparar. Eso quieren de ti. Sí, me van a cazar. Tengo los ojos, las mentes, oído, la gente están siguiendo palabras que le estoy diciendo. Entiendo que esto les se molesto a la política. Me critican y apuntan alma para callar mi lírica. Pero chaleco antibala, respalan pensamiento asesino. Lo siento, pero lo mío es más fuerte que la muerte. Sí que sigo con letras honestas. Le traen la muerte fácil, hacen sin BNZ. Poeta kamikaze. Balas, palabras. En un segundo desenfundo. Mis palabras son balas. Las desenfundo en el segundo. Me sigue la pista, pero me escabullo con astucia. Permanezco a distancia y no dejo evidencia. Me alejo de intenciones sucias. Me denuncian por todo lo que yo hago. Sin embargo, igual por todo Santiago, mi huella propago. Yo les traigo un trago amargo. De rimas yo me valgo. Ahora dígame algo, a ver cómo respondo. No me dejo capturar, no me dejo intimidar. Así, así me van a cazar, me quieren matar. Eso quieren de mí, sí. Me van a cazar, me van a disparar. Eso quieren de ti, sí. Me van a cazar, me quieren matar. Eso quieren de mí, sí. Me van a cazar, me van a disparar. No logro entender la difícil situación. Eso de vivir a cada momento con preocupación. Cuestiona lo racial o el coeficiente intelectual. No sé si el problema es externo o soy yo el que está mal. ¿Qué pasa si digo que creo en la diversidad? Quizás me apunten con el dedo, quizás me quieran matar. Lo único que sé, esta no la van a ganar. FLK y DMS cargado a disparar. Persecución, tu posición, otra opción, mi lírica nación. Deja de mirarme y preocuparte de cómo me sale, de lo que yo hago. Me persigues pero lento, corro y no me canso. Estoy a muchos pasos, no me logras alcanzar. No me vas a cazar. Estoy decidido a seguir mi camino sin que me importe tu cero aporte o más de lo mismo. Demasiado pesimismo me tienes en la mira, pero no puedes disparar. Trampa me han puesto, pero sigo en esto.